El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Silencio! Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Pero muy buenos días a todos los oyentes. Estamos en Hora Libre y estamos entrando en órbita ya en el año con lo que para nosotros va a ser algo así como lo más normal, que es con la posibilidad de tener, aparte de todas las producciones que se van realizando durante el año en las escuelas, la posibilidad de acompañar, ¿sí?, nuestro aire con la presencia de chicos y chicas de las escuelas. Así que muy contentos porque ya estamos aquí empezando la tarea que nos permite traer a los chicos. Yo les cuento, muchísimas de las cosas que fuimos haciendo durante este año tenían que ver con tareas realizadas durante el año, pero claro, la verdad es que la escuela tiene como un mes y medio en el que se empieza a acomodar. Ya comenzaron las clases, ya pasó Semana Santa y ahora sí, tenemos aquí en el aire a un grupo de niñas hoy de la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar 13 del barrio de Lugano, así que les vamos a ir dando a ellas la bienvenida. Antes quiero decir que comparto el aire como todos los domingos con Leonardo. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cristian? Muy bien, y ahora acompañado mucho mejor, ¿no? Acá está esta juventud sonriente que se acuerdan incluso de quienes estamos trabajando, porque algunas son reincidentes, te diría. Algunas son caras conocidas. Así es. Ahora las vamos a ir presentando. Yo les cuento que hoy vamos a hablar acerca de un tema que para mí es como bien, bien fuerte, que es el tema de los institutos de menores. Y vamos a ver cómo la ven ellas y por qué les pareció interesante. Antes les cuento a la gente que se puede comunicar con nosotros, puede hablarnos. Por supuesto, al 5371-4600, porque ellos también deben tener hora libre. Estamos en Hora Libre, esto es la 1110, y la verdad es que las voces empiezan a enriquecerse con estas voces. ¿Cómo les va? Me van diciendo su nombre, ¿sí? Vamos escuchándolas a cada una. ¿Y en qué año están? ¿En qué curso? Empecemos por aquí. Vale. Bueno, yo soy Janina Ojeda, estoy en quinto segundo, en el colegio MEN número 1, distrito 13. Bien. Jessica, de quinto segundo, también. Así que volviendo al programa, el año pasado estuvimos también con temas interesantes, así que contenta por volver a la radio. Muy bien, así me gusta, las quiero ver acá. Bueno, yo soy Aileen Celucci, de cuarto primera, y por primera vez acá, así que muy, muy emocionada. Yo soy Telma López, de cuarto primera, y también muy emocionada. Muy bien. Yo soy Eliane Yahari, de quinto segunda, y algo nerviosa, pero con ganas de levantar el programa. Muy bien. No, hay que estar tranquilos, olvídense, estamos acá para disfrutar un poco del aire. Sí, la verdad es que está bueno empezar a trabajar. Ustedes estuvieron trabajando durante la semana. Sí, sí, sí. Estuvimos trabajando con Néstor Cortés, ahí, ayudándonos, investigando un poco de todo. Y bueno, teníamos un profesor conocido, así que también lo vamos a sacar al aire en una entrevista que nos va a ayudar a explicarnos un poco más de todo lo que es la educación dentro de los institutos de menores. Bien, ¿por qué se les ocurrió, antes de empezar, por qué se les ocurrió a ustedes trabajar acerca de los institutos de menores? ¿Por qué les interesaba esto? ¿Qué pasó que les resultó a ustedes como llamativo, interesante? ¿Por qué les parecía que valía la pena hablar de instituto de menores, la cuestión de el funcionamiento del instituto del menor? O ¿cómo fue que surge el tema? Bueno, por empezar, es un tema muy fuerte y que queríamos empezar con algo que impacte y que a la gente le interese. Para empezar, eso. Y aparte, creemos que no está muy, muy visto, muy tratado a fondo ese mismo tema. Hay una cuestión de desconocimiento, digamos. Claro. ¿Y qué cosas les preocupaba de este tema, digamos? ¿Ustedes tienen al...? A mí en particular el tema de por sí, ya cuando me dijeron que este era el tema del Instituto de Menores, me interesaba bastante, ya que tenía bastante dudas, porque lamentablemente tengo dos amigos que están en el Instituto de Menores y la verdad que tenía muchas dudas, porque está el... lo que dicen en la calle de lo que te pasa adentro, si es verdad o no, y era un poco de tener la necesidad de saberlo por información y la angustia de saber si era verdad lo que les podía llegar a pasar o no. Era un tema de curiosidad y de necesidad personal de que de saber cómo estaban ellos o cómo se los trataba. Claro, aparte es como que está... la gente habla, pero no sabe bien cómo es el funcionamiento, la metodología que tienen en los institutos. Entonces es un poco informar y, bueno, también se van a enterar de algunas cosas que seguramente nosotras cuando empezamos a averiguar e informarnos nos sorprendimos mucho y, bueno, pues. ¿Hay alguna experiencia? Vos decías que tenías algunos chicos sí. conocidos. ¿Alguna experiencia cercana, digamos, de alguien que ustedes quieran o que hayan conocido y que haya pasado por tener que estar alojado en un instituto de menor? Sí. Yo en particular, sí. ¿Cómo vivieron esa situación? ¿Vos como que, como amiga, como familiar? Como... Y como amiga tenía mezcla de sentimientos. Era el no querer creer lo que había pasado. ¿Qué era lo que había pasado? A ver, porque... Fue un robo de automotor. Y bueno, habían lastimado, si bien no fue grave, pero sí, habían lastimado a la mujer dueña del coche. Y tuvo una repercusión importante en los medios porque fue bastante conocido. Así que fue una mezcla de todo. Era que todos me dijeran muchas cosas al mismo tiempo, no saber a quién creerle. Él no se podía comunicar conmigo al momento que pasó, porque lo tuvieron incomunicado como un mes, para fuera de lo que son los familiares directos. Así que era mezcla de todo. Era bronca de decir por qué lo hizo, porque de última no vino y me dijo que necesitaba, que yo le iba a ayudar. Y después era decepción, necesidad de verlo, angustia, lloraba a moco tendido. ¿Cómo se resuelve internamente esto, no? Cuando uno quiere a alguien y esa persona se equivoca, comete un delito, vos no sabés si creerlo o no, pero mientras tanto no lo tenés tampoco ahí para preguntarle. ¿Cómo hiciste? Y al principio no reaccionaba. O sea, yo esperaba con ansias que me llamara y que me dijera que estaba bien. Era lo único que quería saber en ese momento. Después, con el tiempo, cuando el tema se fue calmando, o sea, ya sabía que estaba bien, estaba tranquila. También que ya no estaba en los medios, digamos. Claro, cuando bajó lo que fue la repercusión de medios, me fui tranquilizando. Y después sí empezaron las preguntas. El por qué lo hizo, el por qué no pensó en la familia. Y no, que no había excusas, que no puede salir a hacer eso por necesidad, porque hay miles de formas de tratar de ayudar a la familia haciendo cualquier otra cosa que no sea robar. Y después sí hubo muchas peleas por teléfono, las comunicaciones telefónicas eran casi todos los días, pero cada vez que se podía tocar el tema y yo le planteaba el por qué lo hizo y se lo reclamaba como si fuera la madre, terminábamos discutiendo, porque él decía que yo no lo entendía. Pero yo te entiendo, le digo, y es horrible la situación que puede llegar a estar pasando ahí adentro, lejos de tu familia, de tus amigos, pero vos no me entendés a mí, le digo. La angustia que yo paso siempre de pensar si algún día te puede llegar a pasar algo, le digo. No sé, que me llamen y que me digan, no, tu amigo está mal, no está más acá, lo pasaron a un hospital porque se agarró a trompadas adentro. Es una angustia muy grande, más que nada es angustia. Y bueno, después salió, estuvo un tiempo en la calle y le gusta esa vida y volvió a caer por otro caso importante también. Así que ya el segundo caso ya me lo tomé como venía. Bueno, ya está. Yo ya no me preocupo más. No es que no me preocupo más. Trato de seguir mi vida tranquilamente. Sí lo tengo presente todos los días porque lo quiero muchísimo. Pero es algo como más relajado. Ya sé que está ahí adentro y bueno, él sabe lo que le pasa. ¿Y sabe por qué? Sí. ¿Qué opinan las demás chicas que escuchan ahí atentas? ¿Qué les pasa con esto? Con estas historias, con... Porque en realidad una cosa es que uno le cuente la historia de que le pasó algo, claro. Otra cosa cuando alguien tan cercano, digamos. Y lo primero que te preguntas es por qué lo hizo, cuando si necesitas plata, hay muchas alternativas. Podés trabajar, pedirle a alguien, bueno. Mira con qué podés trabajar. Como... Bueno. Es una alternativa decididamente claro. Legítima. La primera alternativa es por qué quiso robar en vez de conseguir el dinero trabajando. O sea, vos sabés que te estás poniendo en riesgo cuando cometés un delito. Yo le pregunté una vez, me acuerdo muy claro que fue, creo que las primeras veces que me comuniqué con él por teléfono, digo, ¿por qué lo hiciste? Le digo, si vos sabes lo que perdés. Me dice, vos salís a hacer eso y le rogás a Dios volver, nada más. Ya está, cuando estás en el baile te toca bailar, es así. Y ellos lo tienen asumido, me lo contaba con una tranquilidad que me daba hasta ganas de ahorcarlo, porque yo decía, me estoy preocupando por vos, porque si bien no soy familia de él, yo lo aprecio muchísimo. Y decir, o sea, no te importa nada lo que yo pueda llegar a sufrir acá afuera, mientras que vos preferís arriesgarte y decir, bueno, ya está, si voy, consigo la plata, soy feliz. ¿Pero cuánto le dura? Nada. Y aparte de arriesgar a otras personas, digamos. Sí, es que si va y le pasa algo a él, bueno, él sabía lo que le tocaba. Y pero si termina lastimando a la persona que se mató trabajando toda su vida para conseguir lo que tiene, o se rompió el alma un mes para tener un sueldo mínimo, y claro, que vayas vos porque estás, no sé, encaprichado con una zapatilla de 200, 300, hasta 700 pesos, y vas, le sacás la plata a la pobre persona que se laburó todo el mes todo. Eso sí me da muchísima bronca. El salir a robar por querer tener siempre lo mejor. No, si querés tener lo mejor, anda a trabajar. Porque es así. Aparte es muy inestable, o sea, está bien. Saliste a robar y aparte de ponerte en peligro vos, pones en peligro a la otra persona o a cualquier... No sé cómo explicarlo, pero bueno. Hay algo ahí bien interesante que es... Cuando uno rompe determinadas reglas o rompe determinado equilibrio, no sale ileso, ni uno ni aquellos que nos rodean, aunque nosotros no los conozcamos. Pero Cristian, hay una cuestión, lo rompe. Sí. Y digo, a ver, yo les estaba escuchando atentamente, ¿no? Hay cuestiones que no son del orden de lo racional, porque vos decías, ¿cómo le estás haciendo ver a él? Pero no lo ve así, porque la conducta, los... el comportamiento es algo inconsciente. Entonces hay que ver en qué contexto se desarrollan las personas para ver qué es lo que él concibe como realidad, que no va a ser bajo ningún punto de vista la realidad de ninguno de lo que estamos razonando. Entonces hay algo más. Estamos en hora libre, estamos empezando a pensar la problemática que está asociada a la vida en los institutos de menores. Me parece que vale la pena sumarse, escuchar, uh-huh. Y si alguien tiene cosas para decir, decirlas. Al 537-14600, porque seguramente entre los oyentes habrá alguien que pueda tirar un poquito más de luz sobre esto. Estamos en la hora libre, escuchando con absoluta libertad. Nos separamos y seguimos con más programas. Dale. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora libre. Bien de todos. El alcoholismo es una enfermedad que le puede pasar a cualquier persona. Si estás preocupado por tu manera de beber, llámanos al 4-325-1813. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La agenda cultural en Radio de la Ciudad. En el Salón Dorado de la Casa de la Cultura se podrá disfrutar la actuación de la orquesta típica Los Reyes del Tango, hoy a las 18 en Avenida de Mayo 575. Hora Libre, una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Estamos en Hora Libre, ahora estamos por la 11.10, pero la verdad es que Hora Libre es una de las acciones que se realizan dentro de lo que es Red Escuela Comunicación, que dependemos del Ministerio de Educación, dentro de lo que es la Dirección de Inclusión Educativa. Yo los invito a que se vayan sumando, a que se comuniquen con nosotros, y también a que puedan ver los trabajos que realizan los chicos, las cosas que escribieron, algunas fotografías, algunos videitos, y eso está online. La verdad es que es www.radiorec.com.ar. Incluso mucho más fácil, Radio Rec, en Google, en cualquier buscador, y sale automáticamente, porque a veces se confunde muchísimo esto de www, la gente, pero si ponen directamente lo que yo hice, sin conocer, Radio Rec, y a partir de ahí se googlea, como se dice ahora, y sale automáticamente. Y ahí tienen, bueno, a partir de esta semana seguramente tendrán este programa en el aire, lo podrán bajar, lo podrán escuchar. Está bueno, digo, está bueno que nos podamos comunicar. Aquellos que quieran comunicarse ahora en vivo y quizás dejarnos algún mensaje, también lo pueden hacer. Claro, llamando al 53714600. Bien, y la verdad es que las chicas me habían pedido que hablemos de algunas cuestiones. Yo lo leo como ustedes me lo dieron, ¿sí? Dice, introducir el tema acerca del último relevamiento que se hizo acerca de institutos de menores aquí en la Argentina, y la info dice, durante el mes de agosto de 2007 se presentó un informe construido a partir de los datos obtenidos en el Proyecto Nacional de Relevamiento hacia una mayor adecuación del sistema penal juvenil argentino a la Constitución Nacional y a los estándares internacionales en la materia. Esta iniciativa fue implementada durante los meses de agosto a diciembre de 2007 en forma conjunta con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Oficina de Argentina, contando asimismo con la apoyatura técnica de la Universidad de 3 de Febrero. El informe presenta datos referentes a los niños, adolescentes, jóvenes, infractores y presuntos infractores alojados en estos establecimientos. Para su obtención se visitaron 72 establecimientos de todo el país y hay algunas cuestiones, digamos, que son como los ejes que resultan de estos datos. El primer eje es el de salud, el estado de salud que hay dentro del instituto. ¿Qué dice acerca del problema de la salud? En el tema de la salud, dice que un 82% de los institutos practican chequeos generales a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. También un 81% asiste odontológicamente solo a niños y adolescentes. Además, con respecto a la salud reproductiva, el 71% de los institutos posee servicios de control de enfermedades de transmisión sexual, y de igual porcentaje cuentan con programas específicos para el control del VIH. Mientras que un 53% de los establecimientos tienen talleres de salud reproductiva. Bien, estamos hablando entonces que cuando alguien está adentro, alojado del instituto, por lo menos el servicio de salud, estas cosas las tiene en cuenta y constantemente se están chequeando, digamos. La verdad es que en este sentido hay un servicio, digamos, como para cuidar a la persona. Empieza a haber un cambio ahí con respecto a algo que después vamos a explicar, ¿no? Que es la cuestión de que ya no se lo toma como un objeto de derecho, sino como un sujeto de derecho a quien se le empieza a enseñar acerca de cómo cuidar sus propios derechos y su cuerpo y su vida, ¿no? Empezar a tener un proyecto distinto. La otra relación que me decían que era muy importante como un eje de situación a tener en cuenta era la relación que tienen los chicos y los jóvenes y el acceso que tienen a los medios, al modo de informarse y el acceso a diferentes tecnologías de medios. ¿Qué tienen acerca de eso? ¿Qué sabemos? En cuanto a la información que tienen los chicos dentro de los institutos, el 76% de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes escuchan radio y un 74% leen diarios y revistas. El 67% utiliza el teléfono de la institución. El 33% restante no accede a la comunicación telefónica o sus familias procuran la obtención de tarjetas telefónicas. En los institutos se ofrece un 36% el uso de las computadoras, pero internet solo es posible en el 8% de los establecimientos. Bien, o sea que no es tan fluido entonces el acceso a todos los medios. No. ¿Por qué a ustedes les parece que es importante, está bien, está mal que los chicos tengan la posibilidad de comunicarse por estos medios hacia el afuera del penal? Sí, o del instituto en realidad? Y para mí está bien, porque estar ahí adentro ya de por sí es estar aislado de la familia y de lo que es el entorno. Entonces, al estar como informado de lo que es el afuera, los últimos acontecimientos importantes, como que cuando salen y se reinsertan en la sociedad no van a estar tan perdidos. Uh-huh. Me ha pasado que conocí a una persona que, si bien no tenía ninguna relación conmigo, lo conocí así, conocida de un amigo, y había estado en un penal de mayores, y él decía, yo no entiendo nada. Él salió y él no sabía que se paga con monedas. O sea, imagínate los años que pudo estar ahí adentro. Claro. Entonces, es una facilidad a la hora de reinsertarse a la sociedad el estar comunicados y actualizados de lo que se vive. No podía ni viajar en colectivo, me querés decir. Claro, no, era estar perdido, porque él, si bien sabía que habían cambiado la metodología de a la hora de viajar en colectivos, él jamás lo había visto. Entonces estaban bastante desconcertados, con demasiada tecnología, como que lo abrumó en un momento. Se sentía mal, se sentía que no encajaba en ningún momento, en ningún lado. Yo me imagino, no sé, si uno está 4 o 5 años, de 4 o 5 años las rutinas, por ejemplo, de los cibercafés y demás eran distintas a las de hoy. O las posibilidades de conectarse a internet, qué sé yo. Yo veo pibes que están conectándose y bajando algunas cosas por celular. Si la última vez que vos viste una computadora era como un evento particular, ir a una computadora para hacer alguna cuestión como muy puntual, qué sé yo, un documento de Word o bajar una fotografía y te, medio que te llevaba mucho tiempo, y hoy alguien lo hace en su celular en cualquier parte moviéndose, debe ser muy distinto. También es cierto que me parece que ahí hay que pensar como la posibilidad de reinserción y también las posibilidades reales de qué problemas puede traer tener comunicación hacia adentro y hacia afuera durante el periodo en el que uno está adentro de un instituto, ¿no? Me parece que no es materia tan sencilla. Claro, pero lo que dice acá, lo que leyó recién mi compañera, es que ellos tienen acceso a la información, digamos, escuchando radio, leyendo revistas. Esa información masiva. Escuchando radio, eso. No es que, qué sé yo, agarran la computadora y se conectan al Messenger. Ellos no hablan con otra gente, sino es que porque el penal los autoriza a hablar por teléfono. Nada más se informan sobre la realidad, ¿o no? Uh-huh. Es bien interesante la diferenciación que haces ahí, porque no es solamente el acceso a los medios, sino a qué tipo de medios y a qué calidad de información. Claro. La información que es de circulación masiva es bien distinta a la posibilidad de que uno pueda publicar o pueda conectarse con otros. Claro. Digo, bien ahí. Por ahí, otra de las líneas, digo, hablábamos de salud, hablábamos de acceso a los medios, y después había una diferenciación en los tipos de delito, ¿sí? ¿Por qué hay una diferenciación acerca de qué delitos se han cometido para poder estar en el instituto? En relación con el tipo de delitos imputados a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, las categorías de delitos contra la propiedad con y sin armas, se obtiene que estos delitos presentan el 70% del total de los hechos delictivos imputados a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes alojados. De estos delitos, el mayor porcentaje recae en los delitos contra la propiedad sin armas, que representan el 38% del total, mientras que los delitos contra la propiedad con uso de armas representan el 32%. Uh-huh. ¿Y eso qué diferencia? ¿Qué sabemos acerca, digamos? ¿Determina que vayas a un instituto o a otro, que se tenga otro nivel de seguridad? ¿Qué sabemos de esto? Así como para que la gente... Según el grado que tenga de importancia el robo que se haya hecho, se los manda a diferentes institutos. Mayormente el ROCA aloja a chicos que son robos de automotor, con mano armada o algún robo a casas. Y después Belgrano, San Martín y Lagote ya son otros casos más fuertes, con un enfrentamiento a la policía, hieren a alguna de las personas o están lastimados ellos mismos, son diferentes. El San Martín y el Belgrano son, se los conoce como que son institutos un poco más picantes, no por el trato que tengan los directivos para con los que están internos, sino el ambiente mismo del grado que puedan tener de agresión entre ellos mismos y que tuvieron afuera a la hora de cometer el hecho. Mirá como en realidad también hay una diferenciación dada desde dónde se quebró la ley y desde cuál es tu lugar de ingreso, digamos. Esto también pasa simbólicamente, ¿no? Cristian, acá se me ocurre algo que de pronto... Tu nombre es... Jessica. Jessica, ¿no? Es increíble cómo está informada. Es increíble, ¿no? Y digo, desde tu... No sé si llamarlo inocencia, pero desde tu experiencia, la cual tiene mucho que ver con tu edad y con tus ganas de ver el mundo de manera diferente, ¿qué aportarías vos, sin ser funcionario, sin ser absolutamente, desde tu percepción, después de haber hecho estos informes, qué aportarías vos para la solución de los problemas que vos detectaste en esos institutos? Yo los ayudaría, o sea, a mí me gusta lo que es la psicología y la psicopedagogía. O sea, me gustaría darles un apoyo psicológico, el darles a entender que si bien hacer las cosas bien no es fácil. Porque yo lo vivo así, el hacer las cosas bien te cuesta mucho más, pero te da la tranquilidad de poder salir a la calle con la frente en alto y decir, bueno, hoy me maté trabajando, pero la plata que tengo en el bolsillo la hice con mi sacrificio y nadie me puede venir a golpear la puerta y decirme por qué me sacaste lo que yo hice en el día. Entonces, en el sentido de incentivarlos, ayudarlos y contenerlos más allá del entorno familiar, el entorno de los amigos también influye mucho. Por más que a algunos nos cuesta admitirlo, a mí me pasaba de que decía, no, los amigos no tienen nada que ver, uno lo hace porque quiere. Uh-huh. Sí, o sea que lo psicológico para vos es... Es bastante importante. Fíjate vos, Cristian, qué diferente a aquellas concepciones que se habla de reprimir. Por eso yo le preguntaba, desde su postura como adolescente, ¿cómo contribuiría? Y fíjate, los adultos, en cambio, ciertos adultos interesados en vender armas, sin embargo, pretenden la represión como solución a un problema. Y es algo bien distinto, ¿no? Cuando uno trabaja sobre el castigo, está trabajando pensando que el otro... va a corregir eso, mentira. Digamos, te lo digo, como adolescente te castigan y te encaprichas peor. Totalmente. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Es el por qué. Totalmente. Y te quedas con la duda y hasta que no te sacas la duda y no te das la cabeza 50.000 veces contra la pared, no lo dejas de hacer. Fantástico. Por ahí, pienso que a veces la verdad es que es difícil ponerse en lugar del otro. Digamos, porque no estamos poniéndonos solamente en el lugar de alguien que ha decidido romper las reglas o cometer un delito, sino ponerse en esta situación, cuando uno piensa el mundo con 14, 15, 16, 18 años, la vida es distinta, y es un esfuerzo, por lo menos para mí, es un esfuerzo muy grande el que hay que hacer, porque hay que ver cómo se ve desde ahí, por eso me parece importante escuchar. Te cuento... Justamente ayer hablábamos con mi papá, ayer a la noche estábamos cenando y le decía, pa, termino de comer y tengo que salir, por favor, qué sé yo. Acelerada a mil. Y se sienta y muy relajado me dice, yo no sé cómo vivís, me dice. No entiendo, no te puedo llevar al ritmo de vida, me dice. Vos y tu hermana son dos gotas de agua. Tienen 50.000 cosas para hacer y en ningún momento las disfrutan. Y yo, riéndome, le contesto, la vida es una sola y se vive a full, le digo. Y esa misma frase una vez la escuché en una esquina cuando orgullosos ellos venían de contar lo que habían hecho. La vida se vive a mil y es a full una sola vez. Y vos decís, está bien, yo vivo mi vida a full y la vivo a mil, pero yo siento que hago cosas productivas en mi vida, trabajo, estudio, disfruto a mi familia el poco tiempo que tengo, porque con el tema del colegio y el trabajo no lo puedo hacer. Y ellos, para ellos vivir a full es 2 minutos de adrenalina con un arma en la mano. Entonces es medio como que es bien distinto. Es muy distinto y mi papá dice, yo no te puedo seguir el ritmo de vida. Los adolescentes de ahora no viven, corren, me dice. Yo me reía porque en parte tiene razón. En realidad la adolescencia siempre fue distinta a la adultez de su momento, digamos. Es un tema generacional. Claro. Pero digo, acá está bueno que ustedes puedan ver esto, digamos. Vivir la vida full para ustedes no es lo mismo que vivir la vida para alguien que está tomando la decisión de salir a delinquir. Por ahí estaban hablando también del tiempo de permanencia dentro. ¿Qué sabemos de eso? ¿Tenemos algún dato? Sí. El 29% de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes permanecen alojados en los establecimientos entre 1 y 4 meses. El 15% hasta 30 días. Y otro 15% entre 7 meses y un año. El 4% de la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se encuentra hace más de 2 años alojado en establecimientos. Ustedes estuvieron trabajando entonces sobre qué les pasaba a ustedes con este problema o con los problemas asociados a la vida cercana a los institutos de menores, y proponían para que podamos compartir todos juntos el aire con una entrevista con Hugo Freud, que es coordinador de Educación Media en el Instituto Roca y es vicerrector en la escuela número 419 del barrio de Pompeya. Lo tenemos en el aire, así que ahí le van a poder hacer las preguntas que ustedes quieran. Hugo Freud, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Te habla Cristian Gaun acá de Hora Libre. Uh-huh. Las chicas querían hacerte unas preguntas. ¿Nos contás primero qué es esto de estar coordinando el Instituto Roca? ¿Cuál es tu función, digamos? Bueno, nosotros somos un programa que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que comenzó hace 6 años, un poquito más de 6 años. Empezamos en un instituto con una prueba para aquellos chicos, aquellos adolescentes que estaban estudiando la escuela secundaria o que no habían empezado a estudiar la escuela secundaria. Entonces el programa les garantizaba el derecho a continuar sus estudios secundarios en un instituto de menores. Estamos en los 5 institutos que están en el, que dependen del gobierno, que están en la Ciudad de Buenos Aires, y hay un coordinador por instituto. Yo he coordinado también el Instituto Inchausti, que es el de las chicas, y bueno, también he estado en el Belgrano y algún tiempo en el Agote. Bueno, ahora me toca estar en el Roca, y tenemos docentes, un equipo de docentes que va rotando por institutos de acuerdo a las necesidades que hay en cada instituto, ¿no es cierto? Claro. Y hola, Hugo. Sí. Soy Aileen. Te quería hacer esta pregunta. ¿Cuáles son tus objetivos? Y bueno, si alcanzas a lograrlos. El principal objetivo, o sea, no mi objetivo, sino que es un objetivo del programa, ¿no es cierto? No, yo te digo más objetivo personal. Ah, personal. Sí. Bueno, es el objetivo que siempre me guió, ¿no es cierto? Cuando empecé en la docencia. Yo hace 24 años que estoy en esto y siempre mi objetivo fue tratar de dar oportunidades a aquellos que tienen menos chances. Es decir, por eso trabajé siempre en zona SAP, donde se encuentran los chicos que están con graves problemas, ¿no es cierto? Chicos en riesgo, carentes. Claro. Contémosle a la gente que zona SAP es lo que se reconocía como la zona de acción prioritaria o el cordón sur de la Ciudad de Buenos Aires cuando se la diferenciaba geográficamente inicialmente. Después se transformó en la red de exclusión dentro de la ciudad, digamos, ¿no? Exactamente. Que, bueno, fundamentalmente en la zona sur, fundamentalmente se encuentran las escuelas de la zona sur, pero también hay en zona norte, están diseminadas por toda la Ciudad de Buenos Aires, pero fundamentalmente en las escuelas de zona sur. Claro. Bueno, y ya con tus ganas de ayudar a estos chicos, ¿ves que llegas a hacerlo? ¿Cumplís tu cometido, digo? O sea, no sé si en la mayor parte de los casos cómo será, pero bueno, en general, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ya garantizar el derecho de estos chicos, garantizar sus derechos dentro de un instituto, me parece que ya parte del objetivo está. Uh-huh. No es no es total, ¿no es cierto? No se cumple totalmente, pero vos pensás que en una época estos chicos no había escuela secundaria en los institutos de menores. Claro, sentís que hay un avance. Me parece que es un gran paso que se ha dado, ¿no es uh-huh. cierto? Tratar de instalar escuelas secundarias, escuelas de estas características, dentro de los institutos de menores. Cambiar un poco la historia de los institutos de menores. Esto me parece que es importante, ¿no es cierto? Cambiar ese perfil de tumba a un espacio más socioeducativo, ¿cierto? ¿A qué te referís con el perfil de tumba? Cuando me refiero al perfil de tumba es a esto que nosotros generalmente vemos en la televisión o ven o lo, o se ven en los programas de televisión, ¿no es cierto? Estos programas que hablan de las cárceles, tumberos, En general el léxico que y los códigos con los que se relacionan ellos allá adentro vendría a ser. Y es el que tratamos de desterrar. Claro. Tratar de crear conciencia en estos chicos que hay otras cosas mejores, que su destino no es ese, ¿no es cierto? Porque también es parte del desafío, ¿no? Cambiar conciencia, cambiar la conciencia de estos pibes, porque cuando llegan a estos lugares, realmente vienen con una idea, ¿no es cierto?, que viene también de una historia, de una cultura, de familiares presos, de amigos presos, de compañeros, ¿no es cierto?, de vecinos. Ya vienen con una historia, ¿no es cierto?, de una cultura tumbera. Y esto es lo más difícil de desterrar, ¿no? Hacerle pensar al pibe que está en un espacio socioeducativo, que viene a un lugar para tratar de cambiar, ¿no? Cambiar un poco su vida, ¿no? Y bueno, esto es lo más complicado, ¿no? El pibe viene y te dice, bueno, yo acá estoy preso. La escuela es obligatoria, ¿viste? Muchas veces nos encontramos con ese problema. Los chicos te dicen, no, yo acá estoy preso, no vengo a la escuela. Y es complejo, ¿no? Es complejo. Pero bueno, estamos tratando de cambiar. Te quería hacer una pregunta, soy Jessica. Sí. ¿Hace cuánto que estás en tu cargo y cómo fuiste seleccionado? En mi cargo estoy hace 2 años. En el mismo instituto, ¿no? Me hablas del cargo de vicedirector en la 419 o en el de coordinador. En el de coordinador. En el de coordinador estoy hace 6 años y fui seleccionado a través de una entrevista. Pensá que no había un sistema como se rigen las escuelas, por ejemplo, de actos públicos, listados. Era un programa que recién se iniciaba, entonces había que conseguir gente del perfil para estos institutos. Entonces, cuando se creó la primer coordinadora que tuvimos, Laura Melillo, fue la primer coordinadora del programa, me llamó una entrevista y yo en realidad me había presentado para dar horas de clase y ella consideró que mi perfil daba para coordinador. Mira. Quería decir también, el tema del perfil es muy importante, esto, ¿no? A mí, yo tengo una anécdota. Cuando a mí me ofrecen horas de clase un año antes para el programa, me dijeron, ¿querés trabajar en un instituto de menores? Y yo dije, no, yo trabajo para que los pibes no lleguen a los institutos de menores. Estuve hace un tiempo, medio renuente. Porque cuando estamos afuera tratamos de que los pibes no crucen la vereda. Ahora, bueno, después entendí que cuando los pibes cruzaron la vereda, bueno, también había que ayudarlos. Y ahí me decidí. Digo, bueno, voy a trabajar. No, la verdad que debe ser muy lindo trabajar en ese tipo de institutos, más allá de educarlos en la parte de aprender a estudiar y todo, es el poder ayudarlos a cambiar el pensamiento y demostrarles que cuando salgan pueden hacer cosas mucho mejores de su vida y que son útiles para algo más allá que para salir a robar, porque ellos piensan que es su única salida, como vos comentaste hace rato. Sí. La única y la más fácil, digamos, ¿no? Sí. O sea, tratar de inculcar una cultura, bueno, una cultura que yo creo que en general, ¿no es cierto?, habría que reinstalar en la sociedad, que es el tema de reinstalar la cultura del trabajo, ¿no? De que la gente, antes el trabajo, tener un trabajo era algo fundamental, ¿no es cierto?, en una familia. Una persona, un joven que llegaba a una edad, bueno, salía a trabajar, conseguía trabajo, vivía de su trabajo. Desde un tiempo a esta parte, nosotros, bueno, esto lo sabemos todos, estamos en una sociedad en crisis, donde, bueno, la falta de trabajo es moneda corriente. Y bueno, creo que esto también es una de las causas principales, por eso cuando se dice por qué tantos pibes se están robando, porque justamente no... Muchos no tienen salida, muchos no tienen un futuro, no tienen un horizonte, ¿no es cierto? Y bueno, comienzan a robar y ven que es fácil. Tengo una pregunta, porque teniendo en cuenta esto, ¿no?, que hubo un montón de cambios culturales, seguramente vos, para dirigir y para armar todo un equipo, tenés alguna forma de organizarte, ¿no? Acá una de las chicas te quería preguntar algo. Sí. Bueno, ¿cuál es el criterio de la selección de los docentes? Ahora, digamos, ¿no? Los que tiene él para seleccionar a sus docentes, digamos. Sí. A ver. ¿Se entiende, Hugo? Sí. Bueno, nosotros antes pensábamos que la gente que tenía que trabajar en los institutos debía tener una experiencia en establecimientos con alumnos en situaciones de riesgo, ¿no es cierto? Uh-huh. Gente que trabaje, que esté acostumbrada a trabajar con este tipo de chicos, ¿no es cierto? Últimamente hemos cambiado un poquito y hemos empezado a incorporar también gente, digamos, sin experiencia o con poca experiencia, pero con muchas ganas de trabajar también con este tipo de población. Es una prueba que estamos haciendo, ¿no es cierto?, de incorporar gente nueva, gente joven. Pero creo que fundamentalmente lo principal son las ganas de trabajar con este tipo de población y el desafío que implica trabajar también con este tipo de población. Bien. ¿Y hasta ahora cómo viene resultando este cambio? Bien, muy bien. El año pasado empezamos y muy bien. Realmente los grandes ayudan a los chicos, a los que no tienen experiencia en algunas cosas, siempre tratamos de... Pero van haciendo una experiencia propia, ¿no es cierto?, que no tiene que ver con las escuelas formales, las escuelas que están afuera, ¿no es cierto? Claro. Es interesante, ¿no es cierto?, no tener una experiencia en una escuela formal y empezar a trabajar directamente ahí en un instituto, ¿no? Es interesante. Hasta ahora ha resultado bien, hemos tenido muchas satisfacciones. ¿Cómo se maneja en el aspecto disciplinario de los alumnos? Ah, ese es un tema muy complejo. Sí. Realmente complejo. Bueno, estamos trabajando con la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia, que es la que depende de los institutos. Nosotros somos una institución que funciona dentro de otra institución, ¿no es cierto? Sí. Nosotros pertenecemos al gobierno de la ciudad y trabajamos en otra institución que depende de la nación. Uh-huh. El tema de la... Nosotros siempre no regimos por la ley 223 en cuanto al tema de la convivencia, pero bueno, en un instituto esto cambia, no es muy... Realmente tratamos de trabajar con el pibe, en forma personalizada. Cuando hay problemas así de conducta, de disciplina, el tema se resuelve con una intervención a nivel personal, donde hay un equipo que funciona, ¿no es cierto? Hay psicólogos que dependen de la CENAF. ¿Cómo? Disculpe. Sí. ¿Cómo es su relación con los alumnos y con los docentes? Como la relación que tiene una persona que conduce afuera también, es lo mismo, tenés generalmente es buena, muy buena con los docentes, muy buena con algunos chicos, buena con otros y con algunos mala. No, me parece que la pregunta viene a esto que venías diciendo, ¿no? Vos decías, bueno, uno tiene que trabajar con cada uno de los chicos, entonces ¿cómo se construye esa relación? Claro, bueno, una de las líneas, ¿no es cierto?, que seguimos nosotros es que no se puede trabajar con estos chicos si no se establece un vínculo, ¿no es cierto? Hay que trabajar primero desde lo vincular para poder llegar a ellos. Yo creo que esto también se está dando afuera, no hace falta estar en un instituto de menores. Creo que me parece que ya los jóvenes de las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Se está tratando, o sea, creo que el vínculo es fundamental, o sea que el docente debe vincularse tratar de llegar al pibe de alguna manera desde lo afectivo para después llegar a lo académico. En los institutos también tratamos de hacer, aunque tenemos menos tiempo, ¿no? Yo escuchaba las estadísticas cuando empezó la nota. Sí. Y realmente bastante, bastante exactas son las estadísticas. Pensaba, ¿no? Que este es uno, aunque parezca una contradicción, uno no quiere que los chicos estén encerrados, no quieren que esté, no somos partidarios del encierro. Pero también está la otra parte, que para tratar de vincularnos, de llegar a ellos, necesitamos también un tiempo. O sea, es una cosa media contradictoria, pero es así. Este es uno de los problemas que tenemos con algunos. En general no hay problema, siempre habrá algún caso. Yo en estos momentos tengo 24, 25 chicos. Claro. En la escuela, digamos, ¿no? Hugo, tengo una pregunta. ¿Podrías esperarnos un minuto, hacemos el corte y cerramos la nota y sacamos algunas conclusiones juntos? Sí, no hay problema. Dale, estamos hablando con Hugo Freud, que es coordinador del Instituto de Educación Media Roca, que trabaja con chicos con problemas con la ley penal. Estamos en hora libre, así que nos separamos y volvemos con un poquito más de hora libre. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora libre. Bien de todos. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Los vecinos quieren estar informados. Información para el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la ciudad. Al servicio del vecino. El Consejo de los Derechos del Niño y Adolescentes cuenta con un registro de chicos perdidos. Si no da con el paradero de un niño, realice la denuncia en la comisaría más cercana. La denuncia debe ser tomada inmediatamente. La celeridad en el trámite agiliza la búsqueda. Llámenos al 102 a 24 horas todos los días. No dude en consultar sobre los pasos a seguir ante la búsqueda de un menor. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la Ciudad. Al servicio del vecino. Hora Libre, una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Estamos en el aire en Hora Libre. Si te querés comunicar con nosotros, el teléfono es 5371-4600. Uh-huh. El 5371-4600. Uh-huh. Por ahí, yo quiero retomar ahora, estamos en el aire con Hugo Freud. Hugo, ¿me escuchás? Sí, acá está. Bueno, primero gracias por quedarte. ¿Sabes que una de las chicas, estuvieron investigando todas las chicas? Uh-huh. y la verdad es que una de las cosas que me planteaban, porque también estuvieron hablando con Carolina Müller y con Silvia Goldring, que trabajan en justicia, y ellas nos decían que hubo un cambio muy fuerte entre lo que es entender a los chicos como objeto de derecho y como sujeto de derecho. Y nos decían que había un cambio en la ley de los últimos tiempos, y ellas querían remarcar algo y hacerte una pregunta con respecto a esto. ¿Lo escuchamos un segundo? Sí. Bueno, vale destacar que esta ley fue sancionada en el 2005, que es la 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Te leo el artículo 3, interés superior. Se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Debe representar a) su condición de sujeto de derecho, b) el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta, c) el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, socio y cultural, D. su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales. E. el equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común. Y F. por último, Su centro de vida, que se entiende por centro de vida, el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en sus condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Cuando uno tiene que trabajar para restituir estos derechos, en dos minutos, porque ya se nos termina el programa, te pregunto, ¿cómo se trabaja? ¿Qué horizonte se busca en el instituto para esto? Bueno, yo te puedo hacer un comentario acerca de lo que le toca al programa, que es la escuela secundaria en el instituto. Dale. Ahora, el instituto se encarga de otra tarea más integral, ¿no es cierto?, que tiene que ver más con lo social, ¿no? Si bien el lugar ahora pasó a denominarse, porque es así, es un espacio socioeducativo, uh-huh. Yo te puedo decir de la parte educativa, la parte de la escuela secundaria. Nosotros tratamos de que los chicos que inicien sus estudios secundarios, a los que no lo iniciaron, los que están, digamos, estaban en un instituto secundario, continúen los estudios secundarios en la misma escuela donde estaban, aquellos que habían abandonado sus estudios, comiencen a estudiar nuevamente, y es una tarea que nosotros tratamos de hacerlo dentro del instituto para afuera también, ¿no es cierto? Tratamos de construir enlaces educativos, y bueno, hay un amplio abanico de posibilidades de escuela secundaria para estos chicos, y bueno, tratamos de hacer que ellos, una vez que salen de los institutos, que continúen con lo que empezaron en los institutos. Es una tarea compleja, se necesitan muchos recursos humanos, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos tratando de hacerlo. El programa se va construyendo, va creciendo año a año, y bueno, hay muchas cosas que mejorar, ¿no es cierto? No es nuestra, es una cosa muy compleja. Nosotros ahí dentro de los institutos nos regimos por la currícula de CENS cuatrimestral, que es lo que más se adapta, ¿no?, por el tema de la permanencia de los chicos. Claro. Pero también hay otras posibilidades, tratamos de insertarlos en otras escuelas secundarias. Hemos tenido casos de chicos que estaban estudiando, que cuando salieron continuaron estudiando en la misma escuela donde habían dejado, y otros chicos que no reunían las características para continuar sus estudios en un CENS, porque es un secundario para adultos, también hemos conseguido le hemos conseguido escuelas de reingreso, escuelas secundarias de la zona sur o zona SAP, ¿no? Uh-huh. Que son las que más entienden estas historias tan complejas, ¿no? Toda la situación y la problemática. Sí. Bueno, Hugo, yo te agradezco muchísimo que te hayas comunicado y que nos puedas contar esto. La verdad es que seguramente en el año te vamos a volver a llamar, ¿sí? Bueno. Muchas gracias. No tenés por qué. Gracias a vos. Bueno, acabamos de despedir a Hugo Freud, coordinador de Educación Media en el Instituto de Roca, y la verdad es que hemos pasado por diferentes situaciones, de cómo ustedes han vivido esta situación y cómo nos afecta con amigos, con gente a la que quieren, cómo lo veían desde la escuela, qué pasa con el marco legal, qué cosas se conocieron a partir del último relevo en los institutos nacionales. Les pregunto ahora, ¿qué propondrían ustedes? Tenemos 3 minutos, pero ustedes, como adolescentes, como jóvenes, como alguien que se siente y de alguna manera está implicado con esta realidad, ¿qué proponen? Dale. Que los chicos puedan realizar microemprendimientos que les sirva como fuente de trabajo para cuando se reinserten en la sociedad. Bien, o sea, que puedan tener posibilidad de trabajar. Claro. Uh-huh. Vos sabés que se me ocurrió, a medida, vos fijate que mucho tiempo yo vengo participando aquí con los chicos, pero digo, estas propuestas para que no queden, o como decía la abuela, para que no queden agua de borrajas, qué bueno sería que los acercaran a las instituciones, la visión de estos chicos como sugiriendo qué se podía hacer, porque por ejemplo lo de Jessica me parece fantástico, ¿no? Sugerir que haya un apoyo psicológico y muy fuerte, ¿no? Digo, ¿por qué no esas aspiraciones que vos les pedís a los chicos? Redondeando el programa, quisieran, ¿por qué no los presentan? Pero ellos, ¿eh? No con con el apoyo de los chicos. Ellos que vayan y presenten. Mire, nosotros hicimos este informe y esto es lo que nosotros pensamos. Ahí les tiraron la pelota. ¿Qué más, che? Establecer un vínculo más sólido entre los institutos y la escuela, tener una conexión más, o sea, para obtener un seguimiento de los chicos después de que salgan de los institutos. Bien, ahí hay algo que implica pensar la institución escolar en el país, sí, que sí. No es menor, digamos, es una cuestión de política. También, digo, de política educativa, ¿no? Sí. Bueno. También estaría bueno que hagan tareas artísticas, porque el tema psicológico no solo tiene que ver con ir a terapia y también es abrir la mente en otros aspectos. Como una forma de desahogo. Eso es verdad, muchos claro. De los chicos que cuando están adentro tienen talleres de pintura, arte. Y sirven. Sí, sirven buenos. Bastante. Digamos, abrir las vías de expresión no solamente te cambia he visto dibujos, la hora del día. Sí, sí. He visto dibujos que la verdad que reflejan el estado de ánimo de ese momento de los chicos. Bien, por ahí. Que los institutos no sean solo lugares de contención, sino que fomenten la importancia de la educación como valor esencial para un mejor desarrollo futuro. Bueno, bien, acá creo que Hugo nos da cuenta de que mucho de esto se está empezando a trabajar bien y que ya hay alguna experiencia, ¿no? Yo rescato muy bien esto que decía Hugo de empezar a buscar otro perfil de docentes, empezar a ver cómo se vinculan, empezar a trabajar algunas cuestiones como para ir buscando caminos. Yo creo que mucho de lo que pasa en las instituciones depende de esto, de algunas intenciones y de empezar a construir el perfil de acción. Está bueno eso, sí. La verdad que no me gustó mucho la entrevista con Hugo porque explicaba el tema de selección para los docentes, para trabajar con estos chicos. Y la verdad que cada vez me dan más ganas de estudiar docencia. Yo ahora cuando termine la secundaria voy a estudiar docencia y psicopedagogía, así que no, la verdad que lo llamaría a Hugo cuando me reciba, tenerme en cuenta, por favor. Así que, no, la verdad que me gustaría muchísimo trabajar en ese tipo de institutos con los chicos. Y bueno, hay que empezar a ver ahí. Sí. ¿Alguna otra propuesta? La incorporación en todos los institutos de las nuevas tecnologías de la comunicación. Capacitar a los chicos en los distintos programas de computación que les serán requeridos en un futuro trabajo. Ah, esto tiene que ver con esto que ustedes decían, de que cuando puedan salir estén al día con la tecnología y con claro, las formas de... No sentirse abrumados del ritmo de vida que se vive ahora. Bien, se nos ha ido el tiempo, chicas. Muchas gracias por traer el tema. Vamos. ¿Sí? La verdad es que estuvo muy bueno ese primer programa del año con las niñas aquí en el piso. Y si así comenzamos, me parece que esto augura éxitos, ¿no? Bien, bien, bien. Realmente muy satisfactorio esta hora libre que vale la pena compartirla, ¿no? Todos los domingos. Nosotros nos despedimos de la gente, decimos hasta la semana que viene, si nos quieren escuchar, www.radiorec.com.ar, y esto será así domingo a domingo. Gracias por venir, chicas. No, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao.